Me gusta la fábrica de cemento que se ve desde la autopista, porque es gris y no engaña a nadie. De la chimenea sale humo negro, sube y sube, todo el día, sin parar. Las nubes blancas lo rodean, me intimidan, lo cercan, pero nadie se da cuenta, son delicadas. Aún así el humo no cesa, es gris, no engaña. Siempre te lo digo, la dibujó un niño. Por eso es gris, de cemento, y saca humo negro. Por eso no engaña. Es todo lo que esperas de una fábrica, y nada más. Me gusta desde hace años, como los bidones que brillan al sol, como el perfil de las antenas, como los postes de luz. Es bueno buscarse pasiones de ese tipo, estáticas, perdurables, manejables. Me di cuenta de eso viviendo con mi amiga Cristina. Un día entró a nuestra habitación compartida, sacó el pijama del armario y se lo acercó a la cara. Aspiró fuerte, como en los anuncios, y dijo: ¡qué bien huele! Lo hacía a menudo, no solo con el pijama, también con las toallas. Sí, es verdad. Sobre todo lo hacía con las toallas. Yo olía mi ropa y me quedaba igual. Sí, claro, olía bien, pero nada más. A ella le encantaba olerse la ropa. Pensé que quizás tenía el sentido del olfato muy desarrollado, y que igual que los músicos disfrutan tocando, ella gozaba oliendo. Una ópera de olores. Yo tardé unos años en descubrir mi pequeña pasión, en cuanto al olfato se refiere, pero la encontré hace poco. Es una marca concreta de desodorante y de jabón. Hoy he ido al supermercado y me he comprado toda la gama. Ya tengo mi pasión olfativa. Tú me tienes a mí. Me hueles, me tocas, me hablas, me cuentas. Yo te tengo a ti. Te vuelo, te toco, te hablo, te cuento. Las pasiones sirven para entender el mundo. Lo hacen a medida. Y está bien que sea así, porque quien mucho abarca, poco aprieta. A nadie le gusta ir perdiendo las cosas. And hang your ruined letters out to dry.